deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Vamos cogiendo confianza y comprobamos con gran alegría que cada vez tenemos más trabajo a la hora de seleccionar contenidos para ponerlos en antena. Y eso es bueno, porque nos obliga a esforzarnos más, a prestar más atención a lo que escuchamos y a decidir, con más criterio si cabe, los temas y artistas que finalmente suenan en nuestro programa. Es por eso que hoy le dedicamos casi todo el Aún de Repuesto extra de 2 horas a la presente edición del Sonar Kids, celebrada el pasado fin de semana en el Port de la Selva. Taller de DJs, de picture discs en papel cartón, pintura de camisetas y memories, instalaciones sonoras interactivas han convivido con actuaciones y sesiones de disc jockey especialmente concebidas para que niños, niñas y sus padres las disfrutasen y, de paso, fuese más soportable la tramontana que ha soplado y soplado y nuestros malos rollos se ha llevado. Sesión de limpieza con DJ Niño, colaborador habitual de Pinkertons, que es lo que ya estamos escuchando, y concierto puz electrónico a cargo de Don Simón y Telefunken. Cerraremos el programa con un tema homenaje póstumo al que fuera uno de los padres fundadores del grupo Propaganda, Andreas Zein. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica de vanguardería para escuchar con auriculares. Hey! Yeah. Volvemos a la inversa. 10 segundos y fuego. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Boys, my dear girls, my dear boys, always name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her leg. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more at the Copa, Copa Cabana, the hottest spot north of Havana? At the Copa, Copa Cabana, music and passion were always the fashion at the Copa. They fell in love. Repuesto. afraid the black party's about to start. This should be played at high volume. Preferably, this should be played at high volume. Preferably. Sound we wanted you to hear. Hello, boys and girls. My name is Fat Lip. This is my friend, Sammy the Salmon. Today, we're going to teach you some fun facts about salmon and a brand new dance. Let me introduce to you a brand new dance. I know you're going. Keep this hope alive. gonna get live. We live, we live. Well, come over here, all you party shakers. Yeah, yeah. It's time to line up side by side, Papa. Say, you don't want to get down, baby. When you get down, baby, with that money shaking all around. Party people, let's wind it up one more time. Yeah, yeah. Nice and thick and chocolate. Put it in my mind. So right and right for my appetizer. Don't let it all run out. Thank you. jazz. aún de repuesto. When the flat boys rip it. But I could understand cause he sounds so nice. Reading you the news with a country mic. Use the microphone like Shazam, you tight. Try to keep clear that hate and strife, so I keep my mind still like you're still alright. Now who in the world do we want to fight? It's against who we should unite. Aún de repuesto. Y tras el set de DJ Niño, nos quedamos ahora escuchando las aventuras de Don Simón y Telefunken. ¡Hola, niños y niñas! ¡Damas sin tablero y caballeros sin caballo! Somos Super Don Simón y Telefunken y venimos de muy, muy, muy, muy lejos. Hemos venido volando, volando a la velocidad de la luz apagada. Y íbamos tan rápido que nos hemos cargado la barrera del sonido. Ha quedado todo lleno de trocitos de sonido roto y hemos cogido unos cuantos y con ellos hemos confeccionado las siguientes melodías. Quedarán saltos y piruetas para todos vosotros. Ta ta ta tía Coco, ta ta ta so so so, ay ay ay tía Coco. Trenca una branca seca, arracona un esbarzer, quasi rellisca pel fang, espanta les mosques, sua, bufa, posa una mà en una pedra per agafar força, mira lluny, mira a prop, mira a terra, passa el riu pel lloc dels rocs, puja a l'altra banda de quatre potes, com sigui amb les esgarrinxades, i salta la tanca, travessa el camp abandonat i corre, corre avall. T'espero a la font. Aún de repuesto. Muchas gracias. Está científicamente comprobado los bailarines y bailarinas, al danzar, son el engranaje que da cuerda al planeta para que siga dando vueltas. Entonces, si creéis que mañana vuelva a salir el sol, todos a girar como peonzas. Gracias. La siguiente melodía lleva por título No queremos nada, pero lo queremos ahora. Aún de repuesto. Que se ha perdido un niño. Aleix, Aleix. Los siguientes soniditos llevan por título Tendría que lavarme los dientes después de besarte. Por miedo a las caries. De dulce que eres. gracias, muchas gracias. Quizá esta melodía os ha parecido un poco rara, pero es que está inspirada en unas teorías científicas que aseguran que cuando el universo deje de expandirse, hacerse grande, y empiece a contraerse, a hacerse otro pequeño otra vez, pues todo volverá a pasar, pero al revés. Y entonces la volveréis a escuchar y lo entenderéis. ¡Ah! Ahora lo entiendo. Pues continuaremos con el maravilloso accidente titulado La realidad es un lugar poco recomendable para visitar, pero a estas horas es lo único que hay abierto. Aún de repuesto. Muchas gracias, amiguitos. Ay, amigos, qué bonita es la amistad. Yo estoy muy a favor de la amistad. Si hubiera una multinacional que se dedicara a fabricar y vender, bueno, vender no, a fabricar amistades, pues yo querría trabajar para ellos, haciendo lo que fuera. Y si un partido político promete amistades para todos, yo les voto. Y hasta si hacen una guerra. Pero una guerra donde bombardeen con confeti, yo me apunto. Él se acuesta y al dormir va en su cita y lo hace cada noche. Ya ves que hay mucha más gente muerta que viva. Yo no pienso ir a mi entierro. Millones de iones volando como aviones son tus antepasados, las gentes del futuro. Y yo es que eso de morirse lo quiero probar como mínimo una vez. Muchas gracias. El siguiente revoltijo sónico lleva por título Tranquilos, solo somos Homo sapiens. Así que si queréis hacer alquiler, propaganda de venta, compra de pisos, coches, motos, contactos, relax, pues eso, llamad al 690-300-249. Sois muy amables. Suerte de las costillas que nos enjaulan el corazón. Si no, se nos escaparía volando de alegría. Gracias. Aún de repuesto. Pues la siguiente melodía se titula Mar Mediterráneo. Necesitas un buen baño. Límpiate el culete, lávate bien los sobacos. Mar Mediterráneo, necesitas un buen baño. Tú y tus inquilinos estáis llenos de mercurio. Mar Mediterráneo, necesitas un buen baño. Bueno, ese es el título. Y ahora vamos con la música. Gracias. Vamos ya con la melodía titulada ¡Qué bonito sería el invierno si no existiese la Navidad! ¡Qué aún de repuesto. Muchas gracias. Pues ahora iremos con otra melodía titulada Tu tele te mira y se aburre. Dedicada a la vida, que es lo único que dura toda la vida. Y lleva por título La vida no sonríe, aunque le falten varios dientes. Thank you. aún de repuesto. ¡Recórcholis! ¿Qué ven mis ojos? Un supermalo malón de las galaxias está intentando llevarse el parque de atracciones de Portaventura a su planeta para hacerlo servir de casa de los políticos ahí para que hablen y sus cosas. Vamos a intentar solucionarlo. Hasta ahora, ahora volvemos. Ya está, ya está. Lo hemos solucionado. Les hemos dado el cambiazo. Se han llevado la petroquímica. Estarán allí muy bien. Para despedirnos, una bella melodía traída desde Finlandia. Thank you. ay, ay, catay. Quiu, quiu, quitu. Tan petit com un petó. Ha sido un placer hacernos un poquito más viejecitos con vosotros. Gracias. Ay, sobre todo, no olvidéis de ser muy felices en vuestra estancia por este planeta. Adiós, gracias. Aún de repuesto. Dejamos los sonidos del Sonar Kids para escuchar algo más adulto. No en vano, a la música deep, house, funky, tech house, con cierta solera se le denomina adult music. Nos preparamos así para celebrar la semana que viene el 20 aniversario del Festival Sonar de Música Avanzada y Arte Multimedia. Hasta casi el final del programa de hoy nos acompañará César de Melero, que estará el viernes en el escenario Sonar Car en el Sonar Noche, de 11 a 1 de la madrugada. Pionero, además de amigo y artista, es la palabra que mejor lo define. Su sesión, este trozo, lo ha titulado The Best. We'll be right back. We'll be right back. aún de repuesto. Aún de repuesto. We'll be right back. Nos vamos y lo hacemos recuperando el tema Duel de Propaganda para rendir homenaje a uno de sus componentes originarios, Andreas Zein, que ha fallecido esta pasada semana. Y de paso, disfrutar nuevamente del inconfundible timbre de voz de Claudia Brücken.